sweet truth needs just a little hit. Every beauty needs to go out with an idiot. How can you stand next to the truth and not see it? ¿Qué tal, banda? Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Esta es una emisión más de su programa Biker Rodadas Nocturnas, con un locutor un poco enfermo todavía de la tos, con una voz con garraspera, pero ya estamos aquí, en vivo y en directo, su programa Biker Rodadas Nocturnas, como todos los martes de 11 a 12 de la noche. Y bueno, hoy tengo pues varias noticias para ustedes, para toda la banda biker que nos sigue. Primeramente les tengo la información de la rodada que se va a organizar el próximo 18 de diciembre. Nuestra última rodada del año, rodada con posada. Ahorita les voy a platicar bien cómo va a estar el asunto. Ya mucha gente nos ha estado enviando sus correos, ya varios de ustedes se han registrado. Entonces tengo información interesantísima respecto a esta rodada, la última del año. Próximo 18 de diciembre, una rodada bien bonita como siempre, donde nos vamos a divertir mucho. Les tengo información sobre el sistema de ubicación, el nuevo servicio que vamos a dar, porque la rata está bien cañona. Ya son muchas las motos robadas. Hace un par de meses más o menos, les comentábamos que aquí en la comunidad biker estábamos haciendo algo al respecto. Bueno, finalmente ya lo tenemos listo, comenzamos el 1 de enero, un servicio de localización y bloqueo de sus motocicletas. Ahorita les voy a platicar detalles muy importantes, la primicia, porque esta información la vamos a publicar el próximo 15 de diciembre, o sea, pasado mañana. Pero en este programa ustedes se van a enterar antes que nadie de todos los detalles respecto a este servicio, que yo creo que va a ser sensacional para disminuir de manera importante el robo de motocicletas, que ya en todo el país es un problema bastante serio. Entonces también les tengo información bien interesante al respecto. Si ustedes quieren que les pongamos una rolita, pues la pueden pedir a través de nuestro chat aquí en Facebook, o en nuestro chat de la estación, o en Twitter, por cualquiera de los medios que tenemos a su disposición. Perdón ustedes, pero la tos, híjole, no me deja, no me acabo de recuperar. Cualquiera de los medios que tenemos a su disposición para que nos contacten. También por teléfono, si ustedes nos quieren llamar, 7576-2140. 7576-2140, Lada 0155. Les tengo regalos también, vamos a regalar cosillas de parte de nuestros amigos de Tatuarte, uno de nuestros patrocinadores. También vamos a regalar, ¿qué más vamos a regalar? Vamos a regalar cosas de Tatuarte, vamos a regalar un par de membresías. Si ustedes todavía no son miembros de Comunidad Biker, beneficios exclusivos para nuestros afiliados, para la gente que está con nosotros. Bueno, pues esta noche vamos a regalar un par de membresías también. ¿Qué más vamos a regalar? Ahorita vemos qué más demonios les vamos a regalar, no se preocupen. No, eso no se regala, la moto es sagrada. Una vueltecita aunque sea. Podría ser. Pero mientras, todos los regalos que tengo de parte de nuestros patrocinadores de Tatuarte, si ustedes quieren un tatuaje chingón, entren a www.tatuarte.ink, como tinta en inglés, tatuarte así como se oye, tatuarte, con T-A-T-U, tatuarte.ink, y ahí van a encontrar a los mejores tatuadores del país, van a encontrar sus teléfonos, van a poder ver sus trabajos, los van a poder contactar. Aparte, ya nos platicaron nuestros amigos de Tatuarte que ya está en desarrollo su aplicación para celular. Y está buenísima. Estábamos viendo aquí, tuvimos una junta con ellos hace un par de días. Y desde su celular, ustedes descargan la aplicación de Tatuarte, la cual es gratis, no cuesta un centavo. Y ustedes, pues, díganse, me voy a rayar, ¿no? Pues, ¿dónde estoy? Pues estoy, no sé, en Acapulco, o en Cancún, o aquí en la Ciudad de México. Les van a aparecer los tatuadores que tengan cerca en su zona, de acuerdo a su posición vía GPS. Y ahí ustedes pueden entrar a los perfiles de esos tatuadores, ver cuál les agrada, contactarlos, ver directamente cómo llegar a su estudio. Bueno, no, una maravilla su aplicación, algo muy novedoso, que yo la verdad no había visto en México. Por ahí había una en Europa, o hay una en Europa que tiene mucho éxito. Pues ahora ya una aplicación para todos los amantes de la tinta en la piel. Yo me encuentro entre ellos, por supuesto. Yo tengo 4 tatuajes, voy por el 5. Y pues hace una maravilla, la verdad. Vienen con todo estos señores de Tatuarte. Bueno, pues vamos a tener regalos de parte de ellos. Claro, nuestros amigos de Vento, si ustedes tienen una motocicleta Vento y se quieren ir a rodar con nosotros este 18 de diciembre, Vento les invita a la rodada, ¿eh? Recuerden que todas nuestras rodadas están patrocinadas por nuestros amigos de Vento, a quienes mando un afectuoso saludo. Y si ustedes quieren ir a rodar con nosotros y tienen una motito Vento, pues simplemente se registran, nos dicen que tienen una moto Vento y listo. Con eso no pagan un centavo, Vento les invita a la rodada. Está genial, ¿no? Eso. Rider Pass, si ustedes buscan un seguro, si ustedes buscan servicio de grúas, acérquese con nuestros amigos de Rider Pass. Son buenísimos para todos esos menesteres. También, claro. Y finalmente, nuestros amigos de Dash, el Uber, pero en motocicleta. Si ustedes quieren ganarse una lanita adicional, contacten a nuestros amigos de Dash. Así búsquenlos en Facebook, D-A-S-H, D-A-S-H, Dash. Y se pueden integrar a su equipo, tipo Uber, se ganan un billete y hacen lo que les encanta, que es rodar todo el día. Pues yo creo que está súper, súper bueno ese asunto. Vamos a mandar saludos, ahorita les voy a platicar todos los detalles de toda esta información que tengo para ustedes. Le mando saludos a Marcela 199925 a través de Twitter. Hola Marcela, ¿cómo estás? Acá en el chat de la estación tengo ya a mi amigo y productor de estos programas, Helmy, que le mando un saludo y un abrazo. Muy buenas noches, mi estimado Helmy. Acá en Facebook, Tony García, por fin martes de rodadas nocturnas. Le mando un saludo a mi amigo Tony. Juan Carlos Giles García, perdonen ustedes. Buena noche, nos dice buena noche. Diego Alberto Alejandres Hernández, aloja banda, le mando un saludo. Marco Antonio García Cárdenas nos dice que memes, no. Diana Victoria, muy buenas noches, Dianita, ¿cómo estás? Excelente noche, nos dice. Saludos desde León, le mandamos un saludo hasta León, por supuesto. Jesús Leiva, buenas noches, ¿cómo estás, brother? Muy buenas noches. José Félix Pérez Antonel nos dice que qué hay. Nada, aquí, pasándola chido, como siempre. Tony García quiere regalo, José Velázquez quiere regalo, Jesús Leiva quiere regalo. José Félix Pérez Antonel también quiere regalo. GCXR Ramírez, cerdos de guerra. A cerdos de guerra, les mandamos un saludo. Humberto Ramírez Tehuintle nos dice saludos, banda. En 3 días se estrena su nueva Yamaha. Andamos igual de enfermos, ¿no? Estamos igual. Felicidades por su nueva Yamaha. Buenas motos las Yamaha, ¿eh? Alan Choco Parrish Galindo nos dice saludos, comunidad. Una pregunta, ¿uno tiene noticias de su membresía que ganó? Alan, híjole, qué mala onda, mira. Mándanos un correo, por favor, a servicios@soybiker.com.mx. servicios@soybiker.com.mx. Mándanoslo ahorita si puedes. Y yo mañana tengo junta allá en las oficinas de Comunidad Biker. Checo qué pasa, ¿no? Con tu membresía, no te preocupes. Lo revisamos. Mi amigo Mauri Pérez, que es productor de estos programas, le mando un saludo y un abrazo. Tony García aún no tiene sus regalos que ganó hace un mes, pero así acumula más. Nos tardamos, pero siempre los damos, ¿eh? Dice Gavilán Pollero que nos manda saludos a todos. Muy buenas noches, mi estimado Gavilán Pollero. Bueno, antes de entrar en estos temas que les comentaba yo al principio del programa, me gustaría comentarles sobre un asunto bien importante. Existen distintos grupos en Facebook de venta, de compra y de venta, de pues distintos productos que tienen que ver con el motociclismo. Pues venden ropa, venden accesorios, venden cascos, venden motocicletas y venden refacciones. Todo eso está muy bien, está muy bien que exista ese comercio, que se pueda uno de hacer de cosas a un precio reducido, porque normalmente en esos grupos de Facebook, ya sea que encuentre uno cosas de uso en buenas condiciones o encuentra uno cosas nuevas, pues a buenos precios, porque se ahorran las tiendas, se ahorran cuestiones que hacen que pues tenga que subir sus precios, puede uno conseguir cosas más económicas que en el mercado convencional. El problema, y esto es algo que no hemos descubierto el hilo negro ni mucho menos, pero yo creo que es importante hacer énfasis y pues que la banda biker vaya entendiendo, porque muchos ya lo entendimos, pero muchos no, y eso es evidente. Venden muchas piezas de motocicletas, que desgraciadamente son de las más robadas en México. Piezas de motocicleta de Pulsar, de KTM, de Yamaha, de Yamaha de sus versiones pequeñas como la R15. Y esas piezas las ofrecen sin tener respaldo en relación a demostrar su procedencia legal. Es decir, algún documento que avale que estas piezas que están vendiendo, esta motocicleta que están vendiendo en partes, pues estas personas que la venden la adquirieron de manera legal. Por ahí estuvimos monitoreando un par de anuncios esta semana, donde ofrecían piezas de una motocicleta Pulsar y donde ofrecían piezas de motocicleta de Yamaha R15. Y le preguntamos a uno de estos chicos, en buena onda, sin ser ofensivos, ni agresivos, ni mucho menos, le preguntamos a uno de estos chavos que venden estas piezas y tenía los documentos, pues que probaran que la moto pues no era robada, ¿no? Que la había comprado en algún lugar, ya sea en alguna aseguradora o en algún corralón, que no la hayan recogido mediante remate o algo así. Bueno, pues el resultado fue desgraciadamente el que esperábamos. Esta persona pues jamás demostró estos documentos, simplemente se excusó. Y pues nos dijo que si queríamos comprar con papeles, pues que compráramos en alguna agencia, ¿no? Desafortunadamente no es tan sencillo. No es tan sencillo porque este mercado es el que ocasiona precisamente el robo de motocicletas. Si no existiera este comercio, simple y sencillamente para la rata no sería negocio el despojarnos de nuestras motos. ¿Por qué? ¿Por qué se roban las motos de este tipo? Las Pulsares, las KTMs, las Yamahas chicas, todas estas motos pequeñas. Porque existe un mercado importante de este tipo de motocicletas, motos deportivas, motos de pista. Un mercado importante en cuanto a refacciones, en cuanto a accesorios. Por eso las motocicletas estilo Indian, por ejemplo, Harley Davidson, motocicletas grandes de Yamaha, por ejemplo, la Goldwyn, no son tan robadas. Porque el cliente, la persona que trae una moto de este tipo, pues no acostumbra a comprar en el mercado informal. Normalmente compra en agencias o las trae de importación sus refacciones. Por eso es que no resulta tan conveniente, pero cada vez vemos que más motos de este tipo comienzan a aparecer como robadas. Lo cual quiere decir que poco a poco Estos dueños de motocicletas grandes, entre comillas, también ya comienzan a adquirir ciertas cositas en el mercado informal. ¿Cómo acabaríamos nosotros de tajo con el robo de motocicletas tan elevado? Porque ya es un problema grave, ya es un problema serio. Nosotros hemos hecho sondeos y la principal preocupación del motociclista aquí en la Ciudad de México no es caerse. No es que se estropee su motocicleta con un bache, no es que se derrape con aceite, no, eso queda en segundo lugar. La principal preocupación del motociclista en la Ciudad de México en estos momentos es que le roben su motocicleta. Todos los motociclistas que salimos en la Ciudad de México siempre estamos con el pendiente cuando llegamos a un semáforo, cuando vemos que se nos acerca alguna otra motocicleta, de que no nos vayan a bajar de nuestras motos. Eso es una realidad y yo creo que es algo que vivimos actualmente todos los dueños de motocicletas, no nada más aquí en la Ciudad de México, desgraciadamente también ya cada vez más en el interior de la República Mexicana. Entonces, ¿cómo acabamos con eso? Pues dejando de comprar estas piezas si no se demuestra la procedencia legal de las mismas. Lo malo, lo triste, lo terrible es que uno ve estos anuncios en estos grupos y están muchísimos dueños de motocicleta preguntando por la refacción fulana, por la refacción sutana, que si tienes los ejes, que si tienes el freno, que si tienes la bomba, que si tienes el switch, que si tienes todo. Sin tomarse la molestia o la preocupación de averiguar de dónde salieron estas piezas. Se venden así. En unas cuantas horas ya vendieron la motocicleta en partes. Todos estos chavos que compran estas piezas así, de esta forma tan descuidada, no se ponen a pensar que el día de mañana ellos podrían ser las siguientes víctimas de la delincuencia. Y por ahorrarse unos pesos, por ahorrarse la molestia de preguntar, pues se están convirtiendo en cómplices. Y eso es una realidad. Se están convirtiendo en cómplices de la rata. Al comprar de una manera tan despreocupada, tan a la ligera, estas refacciones de una moto que seguramente pertenecía a otra persona, que con gran esfuerzo, con grandes sacrificios, poco a poco se pudo hacer de su motocicleta y que tristemente lo bajaron, se llevaron su moto, la desbarataron y ahora en Facebook le están vendiendo. Eso es algo terrible y es un problema que se agudiza. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, que somos conscientes, que comprendemos que no se deben adquirir piezas de motocicleta bajo este esquema, es hablar con nuestros compañeros motociclistas. Todos tenemos conocidos que tienen motocicletas y podemos hablar con ellos de esta situación para ir cerrando filas como hermandad, como comunidad que somos, y así disminuir el robo de motocicletas. Si la rata no puede colocar esas piezas, la rata va a dejar de robarse esas motocicletas. Eso es una realidad. Mientras siga habiendo un mercado tan amplio, mientras sigan publicando estos anuncios en Facebook y que la gente literalmente se pelee las piezas, la rata va a continuar al acecho, va a continuar robándonos nuestras motos que tanto trabajo nos costó adquirir. Entonces es un proceso, no lo vamos a solucionar de la noche a la mañana, no hay remedios inmediatos definitivamente. Pero si poco a poco vamos creando una cultura de un comercio más o menos formal, donde el que vende las piezas demuestre su procedencia de manera plena, pues yo creo que habremos dado un paso bastante importante para desincentivar el robo de motocicletas. No sé ustedes qué opinen, pero es algo que nosotros hemos visto a lo largo de estos meses o desde que se volvió Facebook tan popular, ya más de un año, dos, tres años, no sé. Pero se está agudizando. En lugar de disminuir, se vuelve un problema cada vez más grave y creo que ya es hora de irlo revirtiendo, ¿no? Poco a poco. Dice, vamos a leer algunos mensajes. Buenas noches a todos, gracias por sus saludos. Dice Abraham Edge, ya de regreso a Rodadas Nocturnas. Muy buenas noches, Abraham, ¿cómo estás? José Velázquez nos dice saludos, banda. Roberto Acevedo nos manda saludos desde Ojo de Agua. Saludos hasta Ojo de Agua. Tengo familiares por allá. GCRX Ramírez dice buenas noches, hermanos bikers. Saludos de Dogos Motoclub. Saludos. S. Alonso nos dice hola, saludos. Tony García, saludos, hermanos bikers, de parte de Motoclub Hijos de la Calle. Saludos a nuestros amigos Hijos de la Calle. Humberto Ramírez Tehuincle dice, no compren refacciones de mala procedencia, que se jodan las ratas, establecimientos que siempre recomienda la banda. Saludos, amigos. Sí, por favor. Nos estamos disparando en el pie. Al comprar refacciones de dudosa procedencia, nosotros como motociclistas nos estamos disparando en el pie. Porque el día de mañana nos puede tocar. Es así de sencillo. Es así de fácil. Dice Oscar Licua Fabián, buenas noches. Luis Hernández, buenas noches. Alejandro Balbuena dice que pues él no quiere ser el mierda del grupo, pero de verdad, gente, anden armados. Cuando los bajen, bájense y mátenlos a quemarropa. Es que sí dan ganas, la neta, dan ganas. Tony García, no, bro, la solución no es la solución, porque después la Ciudad de México, ¿en qué se va a convertir? Si de por sí ya no hay seguridad, ¿crees que esa sería una solución? Dice que Tony, que él no lo cree. Podríamos comenzar dándole cortón de tajo a la compra de las piezas que no sabemos de su procedencia. Pero yo creo que es lo más factible, ¿no? Lo más viable. Fausto, le mando un saludo a Fausto, dice sus compañeros en la fiesta y él trabajando, escuchando Rodadas Nocturnas. Le mando un saludo a Fausto, con quien tuve el placer de reunirme hace unos días. Trae una propuesta muy interesante para toda la banda biker. Esperen noticias muy pronto. Bueno, vamos cambiando de tema. El próximo 18 de diciembre se realizará nuestra última rodada del año, la rodada con la que cerramos con broche de oro este primer año de Comunidad Biker. De verdad, banda, muchas gracias. Ha sido un año de muchísimas satisfacciones, de muchísimas aventuras, gente buenísima onda que hemos conocido, que le ha gustado el proyecto, que se ha unido, de verdad, de parte mía y de parte de todas las personas que conformamos Comunidad Biker. Gracias, señores. Nos hemos pasado increíble con todos ustedes. Y bueno, pues nos vamos a rodar la última rodadita del año. Una rodada corta para que nos acompañen prácticamente todas las motocicletas, porque por ahí nos sugerían una rodada más larga. Pero si nos vamos muy lejos, pues las motos de cilindrada chica no nos pueden acompañar. Entonces quisimos que toda la banda se uniese en esta rodada. Nos vamos a Metepec, Estado de México. Son 120 kilómetros de ida y vuelta. Un camino con un nivel de dificultad fácil, no está complicado, salvo por las cuestiones climatológicas, que luego hace un poquito de frío, cae aguanieve en esa zona. Pero de ahí en fuera, y afortunadamente el clima ha estado precioso, yo creo que no vamos a tener mayor complicación. Entonces, próximo 18 de diciembre nos vamos a rodar a Metepec, Estado de México, y le vamos a caer a la banda, a la gran banda de Western Custom Garage, ahí en Metepec, con mi amigo el Vikingo, al cual le mando un gran saludo y un abrazo, Vikingo. Ahí nos vamos a ver, vamos a tener una posada, va a haber regalos, va a haber concursos, va a haber muchísima diversión, comida deliciosa. No se imaginan ustedes qué buena comida preparan ahí en su negocio, mi estimado amigo José el Vikingo. Yo ya comí ahí, claro, por supuesto. Entonces, nos vamos a rodar a Metepec. Tenemos capacidad para 50 motocicletas. Va a ser un grupo más o menos chico en esta ocasión. Si ustedes desean acompañarnos, el costo de esta rodada es de 95 pesos. Van a tener servicio de grúa. Si su moto se descompone, no hay ningún problema. Llevamos grúa, llevamos mecánico, llevamos paramédico. Nuestras rodadas son totalmente seguras. Todos nos vamos, todos regresamos en estas rodadas. Y nos la vamos a pasar increíble ahí con mi amigo El Vikingo. Western Custom Garage. 18 de diciembre, domingo 18 de diciembre, nos vamos rodando hasta allá y nos pueden acompañar motocicletas desde 125 centímetros cúbicos. Así que, pues, por cuestiones de tamaño no hay tanto problema para que se vayan con nosotros, señores. Nos vamos tranquilos, nos vamos calmados. El chiste es disfrutar de la carretera. Entonces, si ustedes desean información sobre esta rodada, manden correo a servicios@soybiker.com.mx. servicios@soybiker.com.mx. Con todo el gusto del mundo les podremos dar información, o llamen por teléfono en horario de oficina al 4613-0671, 4613-0671. Con mucho gusto podremos atenderlos y darles información respecto a esta rodadita, la cual va a estar de lujo. Entonces, ahí está la información para la rodada. Si tienen alguna duda, pues de una vez échenla, con mucho gusto trataré de despejar sus dudas, para eso estamos aquí en Comunidad Biker MX. Si ustedes tienen membresía, pues ya saben que tienen descuento en esta rodada. Hoy martes 13 de diciembre del año 2016. Martes 13 de diciembre del año 2016, 11 de la noche, 35 minutos. Yo soy Ángel González, esto es Rodadas Nocturnas a través de la radio de la Comunidad Biker. Pero sí, de ahí nos vamos a ver, mi estimado Juan Carlos Giles García. Dice Alan Choco Parrish Galindo que ya envió el correo esperando esta vez y tener respuesta. E igual espera poder acompañarnos este domingo a la rodada. Yo sin falta, ahorita mando un WhatsApp y mañana en la junta te tengo resuelto tu problema, mi estimado Alan Choco. Nos tardamos, pero siempre lo resolvemos, Diego Alberto Alejandres Hernández. Saludos a su esposa Saraí Lozano. Que ya le pierda el miedo a su moto y se suba para echar un viaje. Oye, ¿qué pasó, mi estimada Saraí Lozano? ¿Cómo que le tienes miedo a la motocicleta? A la motocicleta no se le debe tener miedo, se le debe tener respeto. Cuando uno le pierde el respeto a una motocicleta es cuando se vuelve hasta cierto punto peligrosa. Pero si uno se mantiene respetuoso, si uno maneja dentro del margen de sus capacidades, o mejor dicho, por debajo del margen de sus capacidades, un 70% de nuestra capacidad, pues no va a haber mayor complicación. Fíjate, y este es un ejemplo que te doy, en cualquier momento nos podemos caer, pero yo me caí la última vez hace, ¿qué será? 12 años, ¿no? Más o menos, 12 años. La última vez que me caí fuerte, porque me he caído así, de la manera más estúpida, pero prácticamente con la moto detenida. O sea, cero peligro. Pero así que me haya caído yo fuerte hace 12 años, y eso fue porque le perdí el respeto a la motocicleta. Pero desde entonces, no, hombre, jamás en la vida le vuelvo a perder el respeto a la moto. Y siempre procuro manejar por debajo de mis capacidades, y afortunadamente me ha resultado. Ya me he vuelto muy cauto para manejar la moto. Y yo creo que es algo importante porque así se disfruta más. La verdad, así disfruta uno más el rodar. Entonces, mi estimada Saraí, anímate. Te va a gustar, te lo garantizo. Una vez que uno se sube a una motocicleta, ¡ay, no! Ya no se quiere uno volver a bajar jamás. Jamás en la vida. Ahora, por ejemplo, le compré una moto. Ya tiene rato que se la compré, pero estaba muy chiquito mi hijo. Ahorita él ya cumplió 4 años, va a cumplir 5. Y le compré una moto pequeñita, una chopper de 50 centímetros cúbicos, de esas de motor de 2 tiempos que usan gasolina y aceite. Y precisamente este fin de semana nos salimos a dar una vuelta. Por supuesto, bajo ninguna circunstancia yo permitiría que mi hijo de 4 años maneje solo esa motocicleta, porque a pesar de ser 50 centímetros cúbicos, pues es una moto que corre. Que corre para un niño de esa edad bastante. Entonces yo me voy con él, pero para irle enseñando cómo se maneja, enseñarle que la mano más importante es la que va en el freno, que no es la del acelerador, por supuesto, es la mano con la que uno frena, porque en este caso pues la moto es muy chiquita, no tiene pedal de freno, nada más tiene freno arriba, en los puños, y lo ha disfrutado bastante, ¿eh? Le encantó el poder dar unas vueltas en su motocicleta, yo por supuesto manejando, indicándole, para que vaya entrando en este mundo, en esta pasión biker, desde muy pequeño, pero para irle inculcando esos valores. El uso siempre, sin excepción, del casco, el uso de guantes, el manejar la motocicleta con responsabilidad, el saberla utilizar, es algo que yo creo que debemos inculcar desde muy temprana edad, porque definitivamente los hijos van a hacer lo que haga uno como su padre, ¿no? Y pues los chavos ya adolescentes y ven que el papá anda en la moto de aquí para allá, pues lo más seguro es que van a terminar subiéndose a alguna motocicleta. Y si uno como su papá no les inculcó a tiempo todas estas cuestiones de responsabilidad, del uso adecuado del equipo, del uso adecuado de la motocicleta, del uso adecuado de las vialidades, pues los chavos terminan aprendiendo esas cosas con sus amigos. Y pues luego sus amigos no son muy conocedores del tema. Y luego es por lo que suceden estas cuestiones de accidentes, etcétera. Entonces yo creo que es importante que si tenemos, y sobre todo que a mi hijo le encantan las motocicletas. Desde antes de que se la comprara, él ya quería una y le encanta que ver las motos que yo traigo. Todavía no lo subo así como para llevármelo a algún lugar, no. Lo más que hago es darle unas vueltas aquí en la cuadra, en alguna de mis motos. Y le apasiona, le gusta, entonces pues es algo que va a suceder tarde o temprano y yo creo que es importante irle inculcando todo esto desde temprana edad. Entonces te garantizo, Saraí, que si te subes a una moto, la vas a disfrutar y al rato tú también vas a querer la tuya. Eso es un hecho. Bueno, señores, vamos a hablar rápidamente. Vamos a leer sus vamos a leer rápidamente sus comentarios. Dice Roberto Acevedo, saludos a la niña biker que anda enferma y no podrá ir el domingo a la rodada. Híjole, qué lástima que estás enferma. Ojalá se pueda recuperar, ¿no? Pues todavía faltan días, apenas es martes hoy. Ojalá se pueda recuperar. Darío LN, ¿qué tal la rodada del domingo? Va a estar buenísima, ¿eh? Nos la vamos a pasar increíble. Vamos a llegar a un lugar padrísimo, donde nos van a recibir con los brazos abiertos. Entonces váyanse preparando porque esta rodada va a ser épica. La última del año, señores. Tony García, excelente ejemplo a alguien que sigue los pasos de su padre o madre. Claro, por supuesto. Carlos Javier Áviles Sierra, saludos amigos, saludos. Jesús Leiva, a los niños se les debe enseñar a amar las motos y no tendrán tiempo para las drogas. Otra cosa súper importante, enseñarles pasiones, pero pasiones que no los dañen, ¿no? Que no los, no se distraigan con tonterías como la droga o el alcohol. Que disfruten de una pasión tan hermosa como es el mundo del motociclismo. Es algo maravilloso, es algo fantástico. Una vez que uno se adentra en el mundo del motociclismo, ya no lo suelta uno. Y pues teniendo una moto, difícilmente vamos a tener dinero para drogas o para otras tonterías, ¿no? Siempre vamos a querer consentir a nuestras motocicletas, tenerlas chulas y bellas. Va a ser nuestra prioridad. Y nada, nada tan bonito como escuchar el motor de una motocicleta, el sentir el viento en el rostro, el ver el camino delante de uno. Es algo, sinceramente que no podría yo describir, pero yo creo que todas las personas que están escuchando este programa en este momento, o la mayoría de las personas que están escuchando este programa en este momento, lo han disfrutado. Lo han disfrutado, es algo indescriptible. Esa adrenalina, esa sensación de paz, de tranquilidad, de libertad. Cuando va uno en el camino a bordo de su motocicleta es algo... No, ahí no hay cilindradas, ahí no hay tamaños, ahí no hay marcas. Solamente es uno en su motocicleta y el camino. Eso es todo. No existe nada más. Es algo fantástico. Dice Darío que nos vemos en la rodada, claro que sí. GCX Ramírez, a su hermano Tuercas le dio su moto. A su hermano Tuercas le dio su moto, una ST90. Y desde los 5 años ha tenido respeto a las motos. Y tengo razón, gracias. Cuando uno se sube a su caballo de acero, ya no se quiere uno bajar jamás. No, es que ya no, sencillamente ya no puede uno bajarse. Uno va entendiendo a base de golpes que a la motocicleta se le tiene que respetar. Y ya que uno comprende que debe existir ese respeto mutuo, ya uno, sencillamente no se puede uno bajar. A uno muchas veces ya quiere uno que sea el día siguiente para salir a rodar. Esa emoción, el saber que vamos a disfrutar del camino, vamos a disfrutar de la banda, de los compañeros que se nos unen. No, pues es otro pedo, la neta, es otro pedo. Yo no lo cambiaría por nada, por nada. Dice Javier Quintanilla que nos manda saludos. Saludos a Alexis y Arturo de Ciudad Azteca. Buenas noches, saludos. Darío LN, que nos vemos en la rodada, claro que sí. Erika Andrade. Hola, comunidad biker. Saludos y un saludo a Panchita. Saludos a Panchita. Gavilán Pollero. Eso es un hecho. Su novio tiene una moto. La sensación es increíble. Ya quiere la suya. Sin duda, una libertad que con respeto se goza al máximo. Saludos, y es niña, Gaby. Le mandamos un saludo a Gaby. Ya me estaba yo asustando. No, no es cierto. Le mandamos un saludo a Gaby, por supuesto, y tiene toda la razón. Ya que uno aprende que a la moto se le respeta, es como a las mujeres. Se les tiene que respetar para que uno pueda disfrutar. Igual pasa con las motocicletas. Se les tiene que respetar siempre. Siempre. Cuando se le pierde el respeto a la mujer o a la moto, ya valió queso todo. ¿A poco no? Bueno, ahora les voy a platicar de este nuevo sistema, este nuevo servicio que vamos a tener operando a partir del 1 de enero. Es un servicio que vamos a tener disponible en todo el país, no es exclusivo para la Ciudad de México, va a funcionar en todo el territorio nacional. Desgraciadamente, pues el robo de motocicletas ya es el pan nuestro de cada día, les comentaba ya hace un rato, en encuestas realizadas a motociclistas. Aquí en la Ciudad de México nos comentan que su principal preocupación no es caerse, no es caer en un bache, no es derraparse, no. Su principal preocupación cuando salen a rodar aquí en la Ciudad de México es que les roben su motocicleta. Esa es la principal preocupación. Bueno, tomando esto en cuenta, nosotros desde hace varios meses, haciendo múltiples pruebas, encontramos un sistema que se trata de un GPS que se le instala a las motocicletas, es un dispositivo que proporciona la ubicación vía satélite de la moto. Y este mismo dispositivo cuenta con la función de apagar la motocicleta a distancia y también de bloquearla, de ya no permitir que la motocicleta encienda nuevamente. Es un dispositivo muy bueno, de lo más moderno que existe en el mercado. Ahorita es el más moderno que hay en el mercado. Es a prueba de agua y es sumamente pequeño. Se puede instalar fácilmente en casi cualquier parte de una motocicleta. Una vez instalado, pues es muy difícil de quitar. Por ahí algunas personas nos preguntan, bueno, ¿y si me roban la moto y se lo quitan? No es tan sencillo, no se puede puentear. Necesitarían quitarlo y reconfigurar la conexión a como viene de fábrica. Y físicamente ya no es posible porque los cables ya no alcanzan, ya no tienen el largo adecuado. Entonces es bastante complicado. Para poderlo hacer rápido, una persona, un técnico que ya sabe dónde está el dispositivo, cómo está conectado y todo, le toma por lo menos 15 minutos quitarlo y reconectar la moto como viene de fábrica. En estudios que hemos realizado con apoyo de seguridad pública, pues lo que hemos visto es que la rata pues no tiene tiempo de estar destapando, desatornillando, recableando. O sea, sencillamente si a la rata se le apaga la motocicleta, lo que hace es dejarla, porque ellos no saben si ya viene una patrulla, si los vienen siguiendo. Simplemente dejan abandonada la motocicleta. Bueno, la dejan abandonada y mediante el sistema GPS podemos ver dónde quedó la moto. Este sistema se puede operar sin la necesidad de un call center. Nosotros vamos a ofrecer ese servicio, el servicio de mediante una operadora, que ustedes puedan solicitar el apagado de la motocicleta y la ubicación de la misma. Se puede operar sin el servicio, por supuesto, pero haciendo encuestas con los motociclistas en relación a este asunto del GPS, lo que nos comentan ellos es, mira, yo le podría poner esa alarma a la moto, pero ¿qué pasa si me bajan? Me van a quitar el celular. Entonces yo ya no la voy a poder apagar. Entonces este sistema puede dar de alta otros números telefónicos para que esas otras personas puedan apagar la motocicleta. El problema es, ¿a quién le van a llamar? ¿A la esposa? ¿A algún amigo? ¿A su papá? Primero lo van a preocupar. Y en segundo lugar, pues muchas veces llamamos a estos números de familiares o de amigos y no nos contestan. ¿Por qué? Pues están en sus trabajos, porque están cargando el teléfono, porque están dormidos, por distintas situaciones. Y esos minutos, pues son clave para poder recuperar esa motocicleta. Todo lo que nos dicen es eso. Bueno, primero, me van a bajar y me van a quitar el celular. En lo que consigo un celular y marco a mi casa, por ejemplo, o le marco a mi papá o le marco a mi amigo, se va a perder tiempo y a lo mejor no me contestan. Ahora, en una de esas contestan. Entre el nervio y la preocupación y todo, a lo mejor ni siquiera logran apagar la moto. Tomando en cuenta esto, lo que nosotros decidimos hacer es crear un call center, un centro de atención telefónica, mediante el cual, si a ustedes los llegan a bajar de la moto, pues nada más es cosa de que llamen ese call center y una persona que está trabajando, o bueno, varias personas que están trabajando 24 horas del día, 365 días del año, les van a contestar, no importa la hora, no importa el día, no importa nada. Cuando ustedes llamen a ese número van a obtener una respuesta. Y esa persona está capacitada, está adiestrada para poder operar el dispositivo sin mayor complicación. Entonces va a funcionar de la siguiente forma. Ojalá y nunca lo necesiten, pero si los llegan a bajar de la moto, basta con que consigan un teléfono, llamen a este número. Desde ese número lo que van a hacer es pedir su nombre, pedir su contraseña para que no les jueguen bromas de que les apaguen sus motos sus amigos. Se les va a asignar una contraseña. Ustedes nos proporcionan esa información y en ese instante apagamos la moto y les vamos a decir dónde está ubicada. Acto seguido nos vamos a poner en contacto con las autoridades para pedir el apoyo de una patrulla para que vaya hacia esa ubicación y también nos vamos a poner en contacto con alguna persona que ustedes nos asignen. Ahí sí puede ser su papá, un amigo, quien ustedes quieran. Y ya con calma les vamos a decir dónde se encuentra ubicada la moto para que pueda haber ahí una persona de su confianza que los apoye. Nosotros vamos a estar dando seguimiento cada minuto hasta que ustedes recuperen su motocicleta, hasta que lleguen al lugar donde se encuentra ubicada la moto y pues ya que la tengan en su poder, pues volver a activarla y que se puedan retirar del lugar sin mayor complicación. Buscamos que fuese sumamente accesible, que el precio no fuese elevado, para que prácticamente cualquier persona que sea miembro de la comunidad biker pueda acceder a este servicio. Entonces, esta es la primicia. No lo hemos publicado en Facebook. Esta información es nada más para la gente que está escuchando este programa de radio en este momento. El costo del equipo. El costo del equipo ya instalado es de $1,450. Nada más. El equipo ya es de ustedes. No es una anualidad, ni tienen que comprar nuevos equipos, ni nada. $1,450, el equipo ya instalado en su motocicleta y ya es suyo. Ya les pertenece. El costo del call center es de únicamente, fíjense bien nada más para que vean que aquí sí pensamos en ustedes, $48.50 al mes. $48.50 mensuales. Y si pagan anual, les hacemos un descuento. Algo muy importante, este servicio es exclusivo para afiliados a Comunidad Biker de momento. ¿Por qué es exclusivo para afiliados a Comunidad Biker? Por la capacidad. Si lo abriéramos para todo el mundo, sencillamente no tendríamos la capacidad de poder instalar tantas alarmas, tantos dispositivos. Entonces, ahorita de momento es para exclusivamente miembros de la Comunidad Biker, gente que tenga su credencial o que esté en trámite su credencial como miembros de la Comunidad Biker. Nada más pagan sus $1,450 que se los podemos dividir hasta en 3 mensualidades sin intereses con tarjeta de crédito. El aparato ya es de ustedes permanentemente. Y la mensualidad del sistema de call center únicamente $48.50. Baratísimo, baratísimo. Nosotros vamos a darles a ustedes un usuario para que ustedes desde su celular puedan bloquear la motocicleta. Por ejemplo, si la van a dejar estacionada en un centro comercial o si la van a dejar en la calle porque van a una fiesta con algún amigo, ustedes pueden bloquear su moto desde su celular para que no encienda bajo ninguna circunstancia. Ya cuando ustedes quieran, pues la pueden desbloquear y nuevamente comenzar a operar su motocicleta sin problema. Ustedes tendrían acceso a uno de esos usuarios para que la puedan hacer desde su teléfono celular sin mayor problema. Entonces, ahí está la información. La lista se va a abrir a partir del día 15 de diciembre para las personas que deseen la instalación, se vayan inscribiendo. Repito, esto es en todo el territorio nacional, ahí no tenemos ninguna limitante. Si ustedes están, por ejemplo, en Monterrey, allá podemos ubicar su moto, la podemos bloquear sin ningún problema. No importa dónde se encuentren, en Yucatán, en Oaxaca, en Veracruz, sin problema alguno. Porque pues muchos bikers también somos de la Ciudad de México y luego nos vamos a rodar a otro estado. Pues también por allá, sin problema, podemos tener ese servicio. Entonces, ya lo escucharon, señores, ahí está la primicia para todos ustedes, para las personas que así deseen hacerlo. Si ustedes quieren tener ese servicio, pues se pueden afiliar a la Comunidad Biker, ahí si no hay una limitante, se afilian, se meten a la lista y les instalamos su dispositivo en cuestión de que será más o menos unos 40 minutos. Tarda la instalación por motocicleta, tiene un año de garantía, no afecta en absoluto el sistema eléctrico de sus motocicletas. Entonces, pues es una maravilla, nosotros ya lo hemos probado, el día de mañana vamos a subir un video para que lo vean cómo funciona el dispositivo, cómo opera el call center, para que vean que en cuestión de minutos apagamos la moto, la ubicamos y ustedes pueden llegar a la ubicación exacta de su motocicleta sin mayor problema. Entonces ahí está la información para que pues, estén informados, ¿no? Está buenísimo este sistema. Dice Eric Andrade, que nos quiere mucho, muchas gracias. Dice Tony García, a ver. En enero tuvo un accidente en su primer moto, en una caseta a las pirámides, estaba detenido viendo su GPS para ver cuánto faltaba para llegar. Con los hermanos bikers, llegó un policía ebrio y lo chocó. Terminó abajo del carro con luxación de fémur y quemaduras en la espalda baja por la tubería del carro. Cuando está abajo del carro, el policía se quería echar de reversa para rematarlo, pero afortunadamente un biker se paró atrás de él, impidiendo que lo lograra. Y meses después se compró su segunda moto. Oye, qué desgraciado policía, no manches. Dice Alan Choco Parisi. Ojalá y tengamos respuesta de su membresía, porque le interesa bastante el sistema que implementaremos para el apagado y ubicación de la motocicleta. Ah, no le contestamos. Si aparte del punto de salida en el momento de la revolución tendremos otro punto de encuentro en algún otro sitio, porque él saldría de Cuautitlán, Estado de México, posiblemente en la zona de Santa Fe, mi estimado Alan Choco, pero eso no lo tengo yo definido. Sería cuestión de que nos llames mañana Y preguntes por David Caballero, él es el encargado de las rodadas, él ve la logística. Él te podría informar al respecto, a ver si vamos a tener otro punto de encuentro. Dice Alan Choco que aunque esté en trámite su membresía, ya puede inscribirse en la lista de espera, sí, ya. Sin ningún problema, porque tú ya estás en trámite. Tú ya eres prácticamente miembro de la comunidad biker. Dice José Luis Juárez que cómo puede ser parte del grupo, si es posible, vive aquí en la Ciudad de México. Claro que sí. Todas las personas que se quieran afiliar lo pueden hacer sin ningún problema para que gocen de estos beneficios. Como les hemos dicho desde que comenzó Comunidad Biker, el que ustedes sean parte de esta comunidad les va a traer múltiples beneficios, descuentos, promociones, regalos. Y algo bien importante, este servicio que por primera vez opera algo así aquí en México a ese precio. Porque call center como Low Jack, por ejemplo, ya tienen muchos años operando, pero resulta muy oneroso, son muy costosos. Aquí es algo muy económico, muy efectivo y que yo creo que va a resultar pero buenísimo para muchísimos bikers. Este año que llevamos trabajando con estos señores de este sistema GPS, se recuperaron 5 motocicletas robadas. 5 de 5, ¿no? Porque las 5 que se robaron, que tenían este sistema instalado por el técnico que se encarga de estas instalaciones, las 5 motocicletas fueron recuperadas. O sea, es un sistema muy, muy efectivo que nosotros ya probamos personalmente, que nosotros ya usamos. Y la verdad, fantástico, ¿no? Fantástico. Incluso, hasta para salir a rodar, uno puede ir viendo la moto del compañero, ¿no? A ver cómo va. Dice, ¿sabes qué? Me voy rodando, no sé, a León. Y ustedes pueden ir viendo la ubicación de su compañero, por dónde va, encontrarse con él. O sea, tiene múltiples ventajas. Aparte de la seguridad de la moto, a uno como biker este tipo de dispositivos nos facilitan muchísimo la vida. Entonces yo creo que vale muchísimo la pena. Dice Humberto Ramírez que cuánto cuesta la membresía para irla comprando. Ahorita aparte de todo, la membresía la tenemos de promoción de 1,200 pesos a solo 500. 500 pesos la membresía hasta el último día de diciembre lo vamos a tener, ¿verdad? Ese precio. Sí, hasta el último día de diciembre, solamente 500 pesos, ya son socios de Comunidad Biker, ya gozan de todos los beneficios adicionales y aparte ya pueden tener este sistema que la verdad... No, hombre, ustedes no saben, y lo vamos a implementar seguramente, lo vamos a implementar para personas que no son afiliadas, pero obviamente a un precio mayor porque tenemos que darle beneficios a nuestros afiliados y de momento no, ¿eh? A lo mejor para finales de enero, por ahí así, ahorita le vamos a dar prioridad a nuestros afiliados, pero es un hecho, se los aseguro, que si son afiliados, o sea, les conviene mucho más que si no lo son, así de fácil, así de sencillo. Bueno, ya nos vamos rápido, les voy a dar regalos, porque ya son las 12 de la noche y si no, me van a golpear. Voy a regalar 3 playeras de tatuarte, 3 playeras de tatuarte a 3 de ustedes y voy a regalar 2 membresías a Comunidad Biker. En una de esas se ganan la membresía. Así que va a ser rápido y veloz. Si ustedes se quieren llevar, vamos a regalar 2 playeras, cada una con una membresía, para que sea rápido. Voy a regalar playera de tatuarte y membresía, ahorita, rápidamente. Playera de tatuarte y membresía a la primer persona que me llame por teléfono y me identifique una rola, ¿no? Una rola fácil. La primera persona que me llame por teléfono para irnos ya, que se acabe este programa, irnos a descansar. Y me identifique una rola que le voy a poner, se va a llevar su playera de tatuarte y su membresía de Comunidad Biker. Teléfono 0155, la Lada, por si nos hablan del interior de la República Mexicana. Teléfono 7576-2140. 7576-2140. Rapidísimo, llamen. Y ahorita les voy a poner una rolita. Y les voy a poner una rola fácil. Para que no digan. Es más, se las voy a poner hasta en español. Ya la tengo listo. Vamos a esperar las llamadas. Eso, perfecto. Bueno, muchas gracias por los saludos. Acá en el chat de la estación, la banda puestísima. Ya está entrando una llamada, vamos a ver de quién se trata. Bueno, buenas noches, Radio Comunidad Biker. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Roberto Flores. Roberto, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Todo excelente? Muy bien, todo excelente. Perfecto. Nos tienes que decir a la primera, mi estimado Roberto. Una fácil, ¿eh? Una fácil. ¿Quién canta esta rola? Es rock en español, ¿eh? Jarabe de Palo, placa. Jarabe de Palo, perfectamente bien contestado. Mi estimado Roberto, aquí tenemos registrado el número telefónico desde el cual nos llamaste. Te voy a pedir un favor, nos vas a mandar un correo electrónico. ¿Tienes dónde apuntar? Es a servicios. A servicios arroba soybiker.com.mx, efectivamente. Oh, con tu número telefónico del cual me estás llamando, así es que como vamos a confirmar que eres tú el que ganó. Ok, muy bien. Sí. Sale, mañana mándanos tu correo, mi estimado Roberto. Felicidades. Gracias. Ahí está el primer ganador de la noche, señores. Vamos a regalar otra playera de tatuarte con su membresía a Comunidad Biker a la primera persona que nos llame y nos identifique la canción que sigue. Así que estamos en espera de su llamada. Así de fácil, ¿eh? Como la que le puse a Roberto, se la voy a poner al que sigue para que se lleve sus regalos. Así de fácil, así de sencillo. Perfecto, Tony. Bueno, tú ya eres prácticamente afiliado a Comunidad Biker. Tú ya puedes ir apuntándote en la lista a partir del próximo 15 de diciembre. Teléfono en cabina 7576-2140. 7576-2140. Lada 0155. Llamen por teléfono para que se puedan llevar su playera de tatuarte y su membresía de Comunidad Biker. Simplemente me dicen cómo se llama la rolita que les voy a poner. Y así de fácil y así de sencillo se llevan sus regalos, así como Roberto. Ahí está entrando esta llamada ya, tan rápido. Vamos a ver de quién se trata. Bueno, buenas noches, Radio Comunidad Biker. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Verónica. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, bien, ¿lista? Sí. ¿Una fácil o una difícil quieres? Una fácil. Una fácil, órale pues, ahí te va. ¿Los hombres qué? Los hombres qué, muy bien, felicidades. Verónica, me dijiste, ¿va? Bueno. Bueno, ¿sí lo oigo? Sí, sí me oyes, perfectamente. Pues ya ganaste. Gracias. Ya ganaste tu playera de tatuarte y tu membresía Comunidad Biker. ¿Tienes dónde apuntar para darte un correo electrónico? Sí. ¿Es servicios? Sí, ya lo tengo. ¿Ah, ya lo tienes? Sí. Ah, buenísimo, pues mañana manda tu correo electrónico, por favor, con el número telefónico desde donde nos llamaste, por favor, para comprobar que tú eres la que ganó, ¿va? Sí, gracias. Felicidades, Verónica. Pues ahí está nuestra segunda ganadora. Y rápido, antes de despedirnos, tercero, una playera de tatuarte. Esta se la voy a regalar al primero que me llame. No le voy a hacer preguntas ni más nada, porque aquí nada más es la playera. El primero que me llame se lleva su playera de tatuarte, cortesía de nuestros amigos de tatuarte. Si ustedes quieren hacerse un tatuaje, visiten www.tatuarte.ink, tatuarte.ink. Y bueno, de verdad, banda, muchísimas gracias por habernos escuchado. Como cada martes, por aquí nos esperamos el próximo martes. Está entrando ya la llamada telefónica, mira, rápido, ¿eh? Vamos a ver quién se llevó la playera. La playera de tatuarte. Bueno, buenas noches. Hola, soy Gaby. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿qué crees, Gaby? ¿Qué pasó? ¿Gané? Ya ganaste. Ya ganaste. Así de fácil y así de sencillo, mi estimada Gaby. ¿Tienes ya el correo electrónico o te lo paso? No, pásamelo, por favor. Ahí no te va. Mil gracias. Soy Gaby Lampollero. Gaby Lampollero. Servicios. Oigo, ya estoy perdiendo un poquito. A ver, servicios, Gaby, servicios. A ver, servicios. Arroba. Sí. Soy biker. Sí. Punto com. Sí. Punto MX. Perfecto, buenísimo. ¿Sale? Mañana lo mando. No se te olvide, por favor, poner el teléfono desde donde nos llamaste para comprobar que eres tú la que ganó, ¿va? Perfecto, de acuerdo. Gracias. Felicidades, Gaby, cuídate, bye. Bueno, señoras y señores, cuídense, ya nos vamos. Un abrazo a todos. She loves the peaceful life. Knows I'll go crazy if I don't go crazy tonight. There's a part of me in the chaos that's quiet, and there's a part of you that wants me to riot. Everybody needs to cry or needs to spit. Every sweet tooth needs just a little hit. Every beauty needs to go out with an idiot. Stand next to the truth.